María Elsi Morales Feria, primera dama del departamento del Tolima, mensaje para los periodistas en su día. Bueno, hola sí, todos los colegas, porque sigo siendo colegas a pesar de que las circunstancias de la vida me hayan llevado a estar aquí como primera dama del departamento. Para mí soy periodista por encima de todo. Quiero que me sigan viendo así y quiero seguir siendo así periodista. Quiero decirles, ahora y en estos 4 años sé que lo que queremos, lo que quiere Luis Carlos Delgado es tener una prensa libre, él se los ha dicho, una prensa objetiva, una prensa que contribuya a poder llegar a desarrollar lo que se propone este gobernante, eso sí, con el ojo crítico que le debe caracterizar a la prensa, un ojo crítico con objetividad, que yo creo que eso es lo que definitivamente le queda a uno como legado, y la vida sabrá premiarnos como periodistas, la sociedad, que es la que finalmente para la que trabajamos y para lo que somos y para lo que estamos día a día con tanto sacrificio, que lleguemos a poder ser esa parte importante y definitiva, pero eso sí, con la sensatez, con la objetividad y la responsabilidad que creo que debemos tener a quienes en la vida se nos encomienda esta labor hermosa, esta labor que todo el mundo a nivel de la tierra, donde haya un periodista, yo creo que es respetado, que podamos asimismo respetar la sociedad como la sociedad nos mira a nosotros con mucho respeto.